Clara, ya ha comenzado la colonia de vacaciones, como todos los años. Contanos de qué se trata. Sí, comenzó este lunes, el primer día de vacaciones de niñas y niños de primaria inicial. Así que ya hay más o menos, superamos los 60 niñitos que están disfrutando de nuestro predio recreativo. Es una colonia, bueno, con mucho personal docente y especialmente cuidada, con muchos chicos chiquitos. Esa es una de las características. En general, los que eligen nuestra colonia son los más pequeños por el resguardo que implica. Colonias un poco, a ver, más pequeñas y no tan grandes y masivas con otros lugares. Una colonia pensada especialmente para los hijos e hijas de docentes. Por eso en diciembre y en febrero el horario es de 8 a 12 y contamos con un servicio de transporte opcional que los pasa a buscar a cada uno de los niños y niñas por su casa y los deja en su casa a la vuelta, pensando que sus papás y sus mamás están trabajando. Y ya en enero, con un pequeño corrimiento en el horario y ya sin servicio de transporte, aunque la colonia se mantiene, ya hace unos cuantos años que mantenemos la colonia también en enero, pero bueno, más allá de que está pensada especialmente para nuestro sector, para nuestros afiliados, es una colonia abierta donde también contamos con otros niños y otras niñas de otros trabajadores que quieran sumarse. ¿Hay cupo para sumarse ahora, hoy por hoy? Nosotros tenemos cupo en función de la cantidad de niños y niñas. Vamos incorporando personal docente para mantener esta particularidad de que los niños estén cuidados y mirados y que respete a ver, las normativas docentes, diríamos nosotros, digamos, la cantidad de niños en función de la edad, de cuántos adultos necesitan y que realmente sea un espacio que les permita a los papás quedarse tranquilos y que tengan la mirada necesaria y que realmente también sea un espacio de juego, de recreación, pero también de aprendizaje. La idea es que los niños y las niñas puedan aprender en este tiempo a nadar, a familiarizarse con el agua. Eso es impresionante ver durante el verano cómo van cambiando los nenes en relación a la habitualidad con el agua y con la pileta. Empiezan con muchos miedos de ellos y muchos miedos familiares. Y después quedan los miedos familiares cuando los nenes sin ningún problema se tiran a la parte más profunda de la pileta porque ya saben cómo defenderse y algunos movimientos, y los papás y las mamás que todavía no están más tan habituados a eso, claro, Tienen algún resquemor, pero después se quedan tranquilos porque realmente el acompañamiento que se hace especialmente en el agua, aunque la colonia no es solamente la pileta, pero es muy significativo, con profes que han trabajado y que trabajan hace mucho tiempo en nuestra colonia y en otros espacios de pileta, así que están acostumbrados y pueden avanzar en el aprendizaje. Además de la parte recreativa y de juegos, ¿se brinda algún tipo de refrigerio para los chicos? Los niños tienen a mitad de mañana un momento de compartir un desayuno. Cada uno de los niños lleva algo para compartir y se hace, acompañado por los docentes a cargo, un desayuno comunitario. Pero no lo brindamos directamente nosotros, sí el espacio y sí algunas características que se les pide a los papás y a las mamás que respeten, en función de que sea un espacio que sume al el compartir y a lo comunitario. Uh-huh. Quienes quieran, ¿dónde tienen que anotarse? Sí, durante el mes de diciembre pueden dirigirse aquí a las oficinas de la seccional del sindicato en Bolívar Ituzaingó 966. A partir de enero ya nuestras oficinas estarán cerradas, con lo cual se pueden dirigir directamente al predio de 2 a 8, de 2 a 20, de 14 a 20. Todos los días tenemos una persona que podrá estar anotando o directamente contactarse con los docentes de la colonia. Se pueden acercar durante la mañana y también ellos estarán anotando. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.